Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, allí pasaba la música con José Luis Aguirre junto a los nietos de Don Gauna. ¿Cómo está afuera? ¿Está frío? Está fresco, la verdad que sí, ¿eh? Se siente la diferencia. Sí, se fue un poquito la humedad y sí, se pone más frío. Sí, sí, sí. Bueno, les recordamos la vía de comunicación y déjame contarte que había un par de mensajes. Uh-huh. A ver, acá nos manda nuestro fiel oyente El Gus, uh-huh, desde Los Hornillos. Dice, murió José Nino Gavso, torturador de Uruguay. Ajá. Bueno, sí. No lo conozco. Por suerte. Yo, tampoco yo, por suerte. Mensaje de Andrés, desde sí, Las Tapias, que le decimos a Andrés que tenemos su matecito acá, sí, ¿eh? Lo tenemos en la mano. Lo llevé hacia Los Hornillos, a los estudios centrales del Grito, para dejarlo ahí y me lo olvidé, así que no lo bajé. Claro. A partir del lunes sí lo voy a dejar ahí. Andrés, en los estudios de la radio, allí en Los Hornillos, para que lo busques cuando puedas pasar por allí. Nos dice Andrés, siempre me pone mal recordar esos días y esas imágenes de Maxi y Darío. Uh-huh. Y dice, dejo tema para pasar, y nos manda un tema de Las Manos de Filippi. Uh-huh. Y otro mensaje llega, lo manda Pablo, dice, saludos desde Ojo de Agua. Ajá. Ah, escucha, dice, no muy buena la señal, sí, pero los escucho. Bien. Así que bueno, desde Ojo de Agua, escuchando El Grito, no he podido yo sintonizar con mis aparatos radiofónicos desde sí, Ojo de Agua, El Grito, no. Pero se ve que el Pablo algún tipo de antena propia tiene. Ajá. Que se lo está permitiendo. Bien. Otro mensaje que llegaba por colectora, bueno, recordamos, 570127, sí, 1557-0127, a ese número nos mandan los mensajes de WhatsApp, de texto, o pueden llamar, o por colectora al personal que es el 560743, como lo hizo temprano Mario Brusone, que dice, buenos días, interesante como siempre el programa, un abrazo. Nos manda Mario, a quien también le mandamos un abrazo. Mandaba el mensaje allá por las 10:20 de la... Arrancando el programa. Sí, de la mañana. Gracias. Tempranito. Martín Mangone, mi compañero de radio de los miércoles allí en las mañanas del Grito, dice, buen día, se cortó. No. Ah, claro, no, sí, en un momento se cortó la transmisión, sí, pero al rato volvimos al aire, en este momento estamos saliendo. Quiero ese licor, técnicas, dice Martín, quiero ese licor que hace frío. Ajá. Bueno, vamos a ver si tenés suerte en el sorteo. Pueden participar, se pueden sumar, mandan un mensaje al 560743 o al 570127. Les anotamos y sobre el final del programa sorteamos un licorcito de chañar y miel. ¿Usted está lista? Sí, estoy lista. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, como anunciábamos tempranito hoy, vamos a compartir un poco la música y la carrera de Luzmila Carpio, que es una artista, compositora y autora quechua boliviana. Ella es considerada una de las cantantes más reconocidas en el género de músicas del mundo y tiene una extensa carrera internacional. Ha editado 25 discos y ha compuesto alrededor de 120 canciones, más o menos. Un montón. Sí. Ha compartido escenarios con artistas como Miriam Makeba, Cesárea Évora, Susana Vaca, Gilberto Gil, Lila Downs, por ejemplo, entre otros artistas reconocidos y reconocidas. Bueno, ella es considerada como la voz de los Andes. Ajá. Luzmila Carpio es, sin duda, la más famosa cantante indígena de nuestro continente latinoamericano, de todos estos, de los últimos tiempos, digamos. Hace 40 años más o menos viene compartiendo su música, así que tiene una extensa trayectoria. Es una artista de culto internacional y aparte está comprometida con la defensa de la identidad y de las culturas indígenas. También con la veneración profunda, la Pachamama, nuestra madre de tierra. Y bueno, ha caminado por senderos más allá de las fronteras del folclore, porque de alguna forma ha reinventado el género del canto andino mediante un fino y arduo trabajo de descolonización cultural y de apertura musical que lleva a la música andina hacia algo más universal, sin que pierda su identidad. Ajá. En esta cantidad de discos que ella compuso, aparte de los músicos que siempre participan y tocan con ella, compartido con músicos como Nicola Cruz, que es un músico que ha fusionado, digamos, la música andina de Luzmila con un género más actual, más, digamos, usando sintetizadores y... Desde la electrónica. Claro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, aparte ella es reconocida por su característico canto en tonos altos y aparte por la imitación de las voces de los pájaros. Mirá. Es muy impresionante. Tiene como... un agudo importante. Sí. Sí, aparte ellos cuentan, o ella cuenta en realidad, que en su pueblo, en su cultura, desde muy chiquititos los hacen como conectarse con el canto de los pájaros y tener conversaciones. Ella en un momento cuenta que hay pájaros que cantan en quechua, otros en aymara, que eso se lo enseñó su madre. Y bueno, imitar esas voces habla de justamente estar conectada con estos seres de la naturaleza, ¿no? Magia total. Magia total. Hay sí. Pájaros que elaboran un propio canto de la misma especie, pero cada uno elabora un propio canto que lo acompañará durante toda su vida y es personalísimo, digamos. Eso es una magia, tienen los pájaros, las aves al momento del canto, que conectarse como persona humana, digo, desde ese lugar debe ser algo muy loco. Sí, impresionante. Sí, sí, lo que hace ella con su voz es muy increíble. Bueno, justamente como los cantos de los pájaros también traen a la actualidad los cantos de sus ancestros. Bueno, ella nació en Calacala, que es un pequeño pueblo rural en el norte del departamento de Potosí, en Bolivia. Y desde muy temprana edad aprendió canciones en quechua. Ella viene de un linaje de un lado quechua y del otro lado aymara. Y bueno, durante sus años de formación con la voz y con la música, tan solo a sus 11 años empezó a interpretar sus canciones en las radios locales, Pero en esa época cuenta que en Bolivia el español era el único idioma oficial, así que por este motivo ella estaba de alguna forma obligada a cantar solamente en español. Así que posteriormente empezó a cantar en sus lenguas madres, digamos. Ella también es intérprete de charango y autora y compositora de, como decíamos, más de 120 canciones, que en estas canciones relata de alguna forma la realidad de su comunidad, sus tradiciones, sus ritos religiosos, y lo más destacado de su producción, obviamente, es su voz, que, como decíamos, llega a alcanzar unos tonos altísimos. El contenido de sus composiciones, en su mayoría, refleja la relación del hombre y de esta comunidad en donde ella creció, que es en los Andes, con la naturaleza. Un momento memorable en su carrera fue el año 2006, cuando se presentó frente a una audiencia colosal de más de 150.000 espectadores y espectadoras en la Plaza de la Constitución en Santiago de Chile, que fue para la posesión de la presidenta Michelle Bachelet, donde interpretó El canto de las gaviotas. Ajá. Y en este canto, su voz simula el vuelo de esta ave marina, que es impresionante como lo interpreta, y también el anhelo de este pueblo, del pueblo boliviano, en recuperar una salida soberana al mar. ¿No? Esa disputa que tiene con Chile desde hace muchos años. Exacto. Ella dijo, bueno, ese fue mi mensaje y mi pedido para el pueblo chileno. Un pedido de hermandad y de unidad de los pueblos latinoamericanos, pero también de justicia marítima. Eso comentó en ese momento Luzmila. ¿Querés que escuchemos algunos audios con su voz? La tengo acá. Sí. A ver. Somos pueblos ancestrales, somos pueblos que estamos viviendo hasta ahora felizmente porque no hemos perdido esa alegría de vivir. Y lo más importante es hacer la fiesta, ¿no? La fiesta es el encontrarse entre unos y otros y cantar, bailar, soltar el cuerpo y es así, Bolivia. Somos felices. Primeramente quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Es un honor estar en esta sala tan bonita, cantando mis canciones que son homenaje a la tierra, homenaje a este planeta que tanto lo estamos maltratando. Entonces, celebración es celebración a la madre tierra, celebración a la vida, celebración a los animales que están en esta tierra, a las plantas. Y sobre todo la celebración, la armonía entre hombre y naturaleza. Lo más importante para mí siempre ha sido cantar en mi lengua que es el quechua, pero mi pueblito antes era aymara, se llama calacala, que significa piedra sobre piedra. Y en quechua sería rumi, rumi, muy diferente, rumi es piedra. Pero se ha ido quechuizando poquito a poco esa comunidad. Mi madre hablaba las dos lenguas, pero después a mí más me ha dado la leche quechua. Entonces, más he aprendido el quechua y la lengua es muy importante para nosotros porque ahí está el pensamiento, ahí está ese amor profundo a la naturaleza. Yo no quisiera que nunca desaparezcan las lenguas en el mundo entero, porque si no se va la sabiduría. Entonces yo me he dado esta misión de seguir cantando en lo que más conozco, porque he amamantado la leche quechua y he dicho, tengo que seguir haciendo escuchar los sonidos, la sonoridad de mi lengua. Bueno, ahí escuchábamos de su voz todo lo que relataba antes en relación a lo que ella transmite, proviene, ¿no? ¿Cómo lo hace? Sí, ¿no? de su comunidad y bueno, sus tradiciones y la verdad que me parece una mujer hermosa, tiene un espíritu muy muy bello y hermoso escucharla transmitiendo estos conceptos de vida, ¿no? Uh-huh. De vida y de relación con la naturaleza. Bueno, hace un poco más de 20 años la UNICEF le encargó producir una serie de álbumes diseñados para el apoyo de proyectos de alfabetización en estos idiomas que ella habla, digamos, en quechua y en aymara. Y ella contribuyó en la construcción, digamos, ella dice que UNICEF contribuyó involuntariamente a un punto de inflexión importante en la construcción de lo que ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia. Ajá, sin querer. Exacto. Dice, en ese momento, a partir de los años 90, nosotros, los artistas indígenas de las Américas, estábamos impactados por la pompa de las celebraciones del llamado descubrimiento de las Américas y estábamos decididos a hacer que las voces de nuestra resistencia sea escuchada. Resistencia a 5 siglos de colonización que no dejaban lugar a ningún tipo de tolerancia o de cualquier diálogo intercultural, relegando el patrimonio cultural y el conocimiento musical de los pueblos indígenas americanos a debates en círculos de charlas sobre lo exótico y orientado al aparato educativo latinoamericano, hacia el olvido y el rechazo forzado de nuestra identidad, nuestros valores y tradiciones. Por lo tanto, este proyecto de alfabetización en nuestras propias lenguas, llamado Yuyay Japina, promovido por UNICEF y sus mecenas suecos, significó para nosotros una oportunidad única para comunicar un mensaje que invite a la reflexión del audiente a través de la música tradicional de la región del norte de Potosí, creando un marco artístico orientado a aumentar la sensibilización de las poblaciones indígenas sobre la rica diversidad de su propia cultura. Motivada por este objetivo, he compuesto una serie de canciones y melodías diseñadas en el nivel estético para mostrar las tonalidades, sonidos e instrumentos inherentes a las formas musicales de la región de Potosí y orientado en el plano conceptual hacia el fomento de una conciencia de la rica diversidad de aymara y quechua, lenguas andinas que expresan la verdadera riqueza de las civilizaciones andinas. Las canciones que componen esta selección tienen como objetivo dar testimonio de nuestra veneración ancestral de la tierra, lo que llamamos la Pachamama, la Madre Tierra, los elementos y el universo. También hay canciones para la emancipación de las mujeres, Warmicuna y Yuyay Chaskapuni, y canciones de esperanza y de resistencia contra las injusticias y la segregación racial que sufrió la mayoría silenciosa que consta de los indígenas que viven en Bolivia. Estas son palabras que escribió Luzmila Carpio en París en junio del año 2013 en relación a este material que compuso para este proyecto. Me pareció muy valioso compartirlo porque ella, por ahí nosotros la escuchamos hablar y la verdad que es una mujer que tiene una cantidad de información y una forma de transmitir, de no solamente desde ese sentimiento de su comunidad, sino a través de palabras como lo vemos en este proyecto y esta narración, este relato que hablan de una persona con muchas capacidades, ¿no? Aparte de la música. Bueno, después de más de 40 años de dar conciertos, Luzmila es universalmente admirada, está en lo más alto de su carrera, y bueno, ella profesa mediante el canto la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y del respeto a la madre tierra, también la disciplina del trabajo musical, y aparte difunde la voz de las culturas indígenas de todo el mundo. Recientemente fue destacada como la artista y compositora indígena más prolífica de América del Sur por la revista Rolling Stone, por ejemplo. Podemos escuchar una de las canciones, que esta canción es antigua, que es como un huayno. Ella, el género que denomina en esta canción es, a ver, ya te digo, que ahora no me acuerdo la palabra específica, pero es como si fuese un huayno. Bueno, la podemos ir escuchando de mientras. Sí, la segunda. Esta, a ver. así de tus manos los castel. Y a Napoleón para mucho, un pejo, pejo, surma mucho. Tu natas y machina y panoca y aquí tu cucucho. Y a Napoleón para mucho, un pejo, pejo, surma mucho. Hermosa canción, me encantó. Hermosa. Sí. Esta es una versión que, si la quieren buscar en YouTube, está subtitulada al español, así que se puede conocer su letra, que bueno, habla de una historia de amor, esta canción. Y aparte el paisaje que tiene en el video está buenísimo, es hermoso. Gracias. Esta es una canción muy vieja, pero bueno, es imposible compartir... la cantidad de música, porque, digamos, dentro del género tiene una diversidad impresionante. Uh-huh. La verdad que ha ido con el tiempo como grabando distintas cosas y, bueno, cosas muy distintas unas de la otra, aunque sea música andina. Claro. Sería imposible compartir todo lo que ella fue haciendo como artista. Bueno, pero le dejamos ahí que le pique. Claro, exactamente. Las ganas de conocer más. No quería dejar de compartir un material que ella grabó con una banda de metal andino que se llama Alcohólica la Cristo, la banda. Y es una canción que ella compuso en torno a, digamos, sería una canción feminista, ¿no? Ajá. Habla o se dirige hacia las mujeres, que se llama Huarmicuna, Yupay Chascapuni, Yasunchik. Si querés, escuchamos un fragmento de esta canción, porque se pone intensa. Usted sabe que a mí el metal me gusta. A mí también. pero bueno, también invito a todos los que estén escuchando a indagar, porque la verdad que es impresionante todo el material que ella tiene, y aparte escucharla... hablar es una inspiración absoluta para volver a tomar conciencia de qué alejada está la humanidad de la Pachamama, ¿no? Y que son los animales y la naturaleza, los bosques, el agua, seres que nos complementan. No podríamos existir en este plano sin todos esos elementos. Esta canción que te contaba se llama Mujeres debemos ser tomadas en cuenta. Y la letra dice, las mujeres queremos ser tomadas en cuenta en las ciudades, pueblos, donde estemos. Mujeres y hombres en igualdad debemos progresar e ir adelante, siempre juntos. La gente en las ciudades, a la mujer, debemos respetarla en todo sentido. Tanto su pensamiento como sus actividades deben ser muy bien comprendidas. Algunos hombres, el pensamiento de la mujer, quieren pisotear. Sí, ellos quieren pisotear. Esto no es correcto. Mediten bien para avanzar con este pensamiento. Todas las mujeres somos madres. Hacemos nacer la vida. Todas las mujeres somos madres. Hombres y mujeres juntos, unidos, avanzaremos hacia adelante. Por eso, las mujeres debemos ser tomadas en cuenta. Avanzaremos hacia adelante. Huarmicuna, yo Con yuyo de lo que hay en la época, y ahí le echo un chorrito que se hinche y ya empiezo a cebar derecho del fuego, no más viejo, y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Muy buenas a toda la audiencia. ¿Cómo anda, Rodrigo? Todo bien, todo bien. ¿Está frío afuera? Está frío, pero está queriendo asomar el sol, ¿eh? Lo veo desabrigado, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. ¿Usted dice que va a asomar el sol? Mm. Asomó recién un rato una... Lo veo difícil, ¿eh? ¿Usted dice eso, en serio? Ojalá. Te juro que venía con una campera más es emponchado. Es el deseo, me parece. Y no, ese estaba queriéndose asomar. No estaba, digo, uh-huh, despejado, pero estaba pasando el sol por entre medio de las nubes, ya queriendo asomar. Bueno, ojalá. No sé si que irá a despejar, no creo, ¿no? Pero algo de rayo de sol estaban llegando. Bueno, yo lo veo así como apurado, así que le damos pie ahí a que nos cuente de qué venía. Yo anticipamos algo, creo, algo sí. Comentamos sí. De que venía por la historia del dique o algo del dique La Viña. ¿Cómo viene la mano hoy? Claro, bueno, como el sábado pasado hablamos un poco, estaba de la entrevista a Gabo Fonseca. Dije, bueno, voy a traer un poco de historia del dique de La Viña, ¿no? Claro. Ajá, que contaba él que trabajó en el alambrado, cuando se alambró las tierras que después... Claro, se expropiaron para que se iban a inundar, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando, digamos, el dique de La Viña es, junto con el Camino de las Altas Cumbres, digamos, la mayor obra de ingeniería del valle, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que se... Si bien empezó a hablarse y a proponerse en la década del 20, ¿no es cierto?, la construcción de este dique, sí. Se concreta, digamos, un proyecto en la época del gobernador Sabatini, uh-huh, Amado Sabatini, y lo propone el secretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Medina Allende. ¿Sí? Este lo propone en 1938, y se empieza la obra al año, uh-huh, siguiente, 1939. Sí. Bueno, en honor a este ingeniero que propone este proyecto específicamente y que concretamente se empieza a construir, es por eso que se llama el embalse Antonio Medina Allende. Claro, lleva el nombre del ingeniero. Claro. Sin embargo, casi siempre se lo conoció como Dique La Viña, porque bueno, se construyó enfrente de un cerro que se llama La Viña. Y también, bueno, porque hubo viñedos, digamos, donde se inundó el dique. Y luego, después la central eléctrica también se va a llamar La Viña. O sea, los dos nombres son correctos, digamos. Bien. Bueno, esta obra se estimó que iba a tener unos 11 mil millones de pesos en ese momento, el primer peso argentino. Y terminó, como en todas las obras, me parece que terminó saliendo más caro, en unos 15 mil millones. Y bueno, tardó sus buenos años. En el 44 se terminó de construir el paredón. 5 años. Sí. Que para aquel entonces era el más alto de Latinoamérica. Toda Sudamérica era el más alto, con 106 metros. ¿Sí? Hoy en día ya no lo es, digamos, ya fue superado ampliamente por varios diques, incluso en Argentina. Sí. Bueno, esta obra fue muy importante, trajo mucho trabajo en una época de crisis, ¿no es cierto? Estamos en la crisis del 30. Y bueno, era parte también del proyecto de Sabatini de fomentar el trabajo con la inversión estatal en infraestructura, ¿no? Es de los primeros casos, digamos, de atención del Estado hacia la infraestructura pública, digamos, de la historia de Córdoba, digamos. Bueno, eso fue junto con el camino, digamos, después del camino de los puentes colgantes, ¿no? Digamos que la segunda obra más destinada, digamos, a la población, ¿no? Este dique en principio se hizo para el riego, ¿no? Para ampliar el riego, ya que años antes se había hecho el dique nivelador, ¿sí? ¿Se hizo antes el nivelador? El nivelador se hizo antes, en el 27 se terminó de construir, y se quiso ampliar la capacidad de riego con este otro dique. Posteriormente, se le va a agregar la usina más adelante. Claro, en el 52 se le agregan las dos usinas que tiene, dos usinas hidroeléctricas, y recién para el 59 va a empezar a generar electricidad. O sea, llevó tiempo a la obra y hasta que se hicieron las conexiones. Y en el 61 se conectó a la red común intercomunicada de distintos... Al sistema interconectado. Claro, exactamente. Bueno, este dique, digamos, no solo aportó, digamos, posibilidades de mayores de riego a la creciente producción agrícola que se estaba fomentando, tanto como el tabaco, tanto como maíz, entre otros, sino que... Sí, todo eso, digamos, que aguas abajo del dique nivelador, ¿no? A la zona, como el cinturón verde de Villa Dolores, que le llaman, ¿no? San José, todo eso. Claro, digamos... Tiene una red de canales muy extenso, ¿no? Sí, sí, bueno, es fundamental el dique La Viña para entender la producción de papa hoy en día. Claro. ¿No? La cual demanda mucha agua, la papa. Bueno, el dique no solo aporta esto, digamos, del riego, sino que... todo lo que es la pesca deportiva, todas las actividades deportivas en cuanto a la navegación. También un enfoque turístico muy importante, ¿no? El dique La Viña. Este verano que pasó se inauguró este nuevo barcito, ¿no? Después del paredón. Que la verdad que está muy lindo, con algunos senderos muy bien pensados, digamos, para explotar un poco esa parte del dique que hace muy poco estaba... Cruzabas el paredón y ya no había nada, ¿no? Claro. Más que un puestito artesanal y nada más. Así que, sí, bueno, el dique La Viña tiene más de 1000 metros de... 1000 hectáreas de espejo. Superficie acuática, digamos. Sí, sí. Y bueno, como decía Gabo en la entrevista, hubieron muchas familias que tuvieron que ser... expropiar sus tierras para poder inundar, digamos. ¿Sí? Estaba el dique está construido justo en lo que era un cañón, que es lo que se llamaba el cañón del río de los Sauces, muy alto y que es justamente el que une o separa, digamos, la conexión entre la Sierra de Pocho con la Sierra Grande, claro. Entonces, esto digamos que es el punto de partida del Valle de San Javier, uh-huh. geográficamente hablando, del Valle de Tras la Sierra, sí. hacia como el punto sur hacia el norte, que se abren claro. las columnas montañas. Así como datos de ingeniería, uh-huh. se utilizaron 180.000 metros cuadrados de hormigón armado. Es un montón. Una bestialidad. Y también, bueno, tuvieron mucha mano de obra también de Transerrano y tuvieron que traer de otros lados también. Hubo muchas personas que murieron trabajando en condiciones de trabajo, a ver... complicadas, sí. Principio de la década de 40, ¿no? Sí. No tengo el dato de ese, pero sé que hubo muchos trabajadores que murieron durante el transcurso de la obra, ¿no? Sí, no hay datos precisos ni de cuántos trabajaron ni de cuántos fallecieron. Uh-huh. En sí, la construcción, y en especial estas megas construcciones, siempre, hasta hoy en día, es un trabajo de riesgo de vida muy alto. Hoy en día hay muchos medios de seguridad, pero en esa época era muy común tener un porcentaje importante de fallecidos de los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, imagínate, 100 metros de altura del dique, caete para cualquiera de los dos lados que no la contas, ¿no? Así que sí, tuvo mucha importancia en cuanto a la cuestión laboral y bueno, también bastantes víctimas. No hay documentos que puedan estimar cuántos exactamente, claro, pero bueno, es cuestión también de investigar un poco más. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, este dique... Fue también dentro de los proyectos de electrificación de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? EPEC fue creado en los años 50, justamente para electrificar el interior del país, de Córdoba, ¿no? Y era parte de los intereses de tanto de la provincia como de Nación en ese momento, uh-huh. de fomentar industrias, y con ello es fundamental la electricidad, ¿no? En Córdoba, cuando se fomenta de todas las fábricas de Córdoba, son fundamentales los diques que luego se les pusieron las usinas hidroeléctricas para poder fomentar la industria, ¿no? Porque las fábricas sin electricidad son pocas las que pueden... Sí, funcionar. Funcionar, a menos que tengan sus propios motores de generación eléctrica, uh-huh. o funcionan a vapor, ¿no? Claro. Que ya es una tecnología obsoleta, parece, porque ya, uh-huh. estamos hablando... Claro, ya más cerca de la tercera revolución industrial que de la segunda, y los motores de vapor son de la primera. Así que bueno, el dique La Viña fue, yo creo que uno de los más importantes de ingeniería, que pudo generar mayor cantidad de aportes a la economía, uh-huh. porque no solo que fomentó la agricultura, sino que todo lo que... va alrededor de ese momento en la construcción, que ayudó en una crisis importante, ¿sí? Y en cuanto al turismo también nos ayuda hoy en día. También es hay que aclarar y mencionar que hay una problemática importante con el tema de la contaminación del dique. Por suerte nosotros no tenemos todavía el problema que tienen los otros diques de Córdoba, que están mucho más contaminados, con problemas, uh-huh. de algas, con... Ajá. con muertes grandes de sus peces, pero si acá no lo cuidamos y empezamos a tener políticas concretas para cuidar el dique, vamos por el mismo camino. Claro. ¿Sí? Acá también tenemos la suerte que la parte oeste del dique no está poblada, no está claro. inmensamente poblada. Tenemos un pequeño tiempo de ventaja para aminorar los efectos que podemos hacer en el dique, ¿no? Sí, en ese sentido, importante la obra que se está ejecutando ahí en Mina Clavero, que es el sistema de tratamiento de cloaca, ¿no? De cloacas, sí, sí, sí. Hay que ver, en algún momento estudiar un poco con gente capacitada, ¿no? Que diga qué tipo de sistema se está pensando hacer ahí en la obra que se está ejecutando, pero bueno, sí, es necesario hay algún tipo de tratamiento, ¿no? a la cloaca de Cura Brochero, Mina Clavero, ¿no? Porque va todo, termina todo en el dique, ¿no? Sí, sí, va todo el río Sauce y ahí el dique. Sí, sí, esa la cuestión de la obra es algo también a estudiar de las cloacas, porque se es consciente que es necesario, pero el tema es cómo construirlas, ¿no es cierto? Y bueno, hay quienes saben al respecto, que algunos están diciendo que está bien, otros dicen que está mal. Habría que dedicarle un tiempito a estudiar toda esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en sí, cualquier, bueno, muchas veces los colegios y grupos de personas han ido a limpiar las costas del dique, ¿no es cierto? Porque también llega mucha basura, en especial después de los de las crecientes. Claro, sí. Así que bueno, nuestro dique también, último dato importante. A ver. Gracias al dique La Viña, nuestro valle está considerado como oasis y no uh-huh. dentro de lo que se considera la diagonal árida argentina, uh-huh. que digamos buena parte del territorio argentino tiene una es considerado como zona árida y nosotros estamos al borde del límite. Si claro. no tuviéramos el dique estaríamos dentro de, digamos de la categorización de zona árida, pero tenemos esta categoría de oasis gracias a este dique. Mira, uh-huh. qué sí, dato. Bueno, un dato geográfico ahí uh-huh. bueno. tirado. Bien. Bueno. Bueno, Rodri, muchas gracias. Buenísimo, como siempre, interesante la, uh-huh. la columna de historia. Lo liberamos, sabemos que está ocupado, se va medio a los piques. ¿Para dónde va? Sí. Para Mina Clavero. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y te esperamos el próximo sábado. Dale. Del disco Danza, del pianista Andrés Pilar, la canción de Atahualpa Yupanqui, Cruz del Sur. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado un par- para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Cinco minutos para la hora 13 en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Y como lo anticipamos al inicio del programa, estábamos en comunicación telefónica con Gilda Colo. Ella integra un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, que han estado durante esta semana presentando un informe respecto al acuífero allí en la localidad de La Rabona. ¿Me estás escuchando bien? Buen día, Gilda, Francisco y Sol, te estamos saludando. Hola, Francisco, hola, Sol, sí, los escucho bien. Bueno, una alegría poder compartir por acá un poco lo que pudimos hacer con el informe. Bien. Bien. Bueno, ¿querés contar un poquito bien desde dónde es que están haciendo este trabajo que se presentó durante esta semana? ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Qué instituciones participan? Bueno, dale. Somos un grupo de 6 colegas que trabajamos en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, que es un centro que depende de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también los 6 formamos parte de una comisión que tiene un tiempito de estar funcionando, que se llama Comisión de Articulación con Actores Socioambientales y Problemáticas Socioambientales, con Actores Sociales y Problemáticas Socioambientales, que lo que intenta es por ahí generar espacios para articular un poco con el territorio y las demandas que van surgiendo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a raíz un poco de este recorrido que estamos haciendo, surge este encuentro con una necesidad de la comunidad de Las Rabonas en relación a estas vertientes que están ahí cerca del Cazamar, entiendo, porque nosotros lamentablemente no pudimos acercarnos al lugar, algo que nos hubiera gustado mucho. Bueno, está complicado ahora con todo lo de la pandemia. Pero bueno, así todo, decidimos por ahí tratar de hacer un informe que tiene carácter de preliminar, porque es un informe que recoge un poquito de la información disponible, que no es mucha, en relación al sistema hídrico de ahí de la zona de Las Rabonas. Pero bueno, que nos pareció que era un aporte por ahí necesario o una herramienta que por ahí podía sumar en esto de poder tomar algunas decisiones y ver cómo seguir para resolver estas problemáticas que manifiesta la comunidad. Entonces, bueno, en el informe, de alguna manera, lo que hacemos es eso, recopilar un poco de información, hacer una interpretación preliminar sobre lo que sería el acuífero en la zona de Las Rabonas, que es un acuífero muy pequeño, es un acuífero que entendemos que en estas regiones semiáridas, altamente vulnerable y frágil, pero también en el informe intentamos dar cuenta de esta necesidad, de esta urgencia, entendemos, de pensar a este acuífero, el sistema hídrico, de una manera integral que trascienda por ahí esta historia de la demanda de agua por parte de la comunidad y que nos permita pensar en términos de el agua como regulador ecológico, el agua como el sustrato necesario, uno de los hilos necesarios en la trama de reproducción de la vida, ¿no? Que esto es un poco algo que hace falta mucho y que, bueno, nosotros desde nuestro espacio estamos tratando como de fortalecer. Bien. Entonces, bueno, el informe va un poco por ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, inicialmente, entonces, como una demanda de parte de la comunidad de las Rabonas respecto a una preocupación de hace ya más de 10 años, un intento de una particular de envasar, embotellar agua de vertiente y comercializarla, dispara, ¿no?, este contacto con ustedes para empezar a pensar el agua ya en su complejidad, como bien lo decís vos, como un factor elemental para la reproducción de la vida, ¿no? Por un lado, preguntarte si desde el espacio en donde vos venís trabajando, donde vienen trabajando con el grupo, están en articulación con, digamos, digamos, instancias de gobiernos locales, o simplemente se contactan con organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo vienen laburando, digamos, la sistematización de información que hay, que aparentemente, por lo que uno ve, no es mucha? No hay hecho muchos relevamientos, por lo menos en Tras la Sierra, respecto a las cuencas hídricas, ¿no? Ni cómo se comportan, cómo se componen, cómo se interrelacionan, vinculado al factor climático, vinculado al crecimiento poblacional. Eso se ve que no hay mucha data. En ese sentido, preguntarles si las demandas de información, de investigación como la que ustedes ahora están encarando, vienen en general de parte de la comunidad, o hay instancias de gobierno, sean gobiernos locales o el gobierno provincial, que también se están ocupando de estos temas o no lo están haciendo. Bueno, mira, en el caso nuestro, nosotros estamos transitando un camino nuevo, explorando un poco. Entonces, bueno, esto es muy reciente, y en general nuestros contactos, ya que te comparto que también varios de nosotros participamos en asambleas, en las regiones en donde vivimos, entonces por ahí tenemos más este contacto con lo territorial y no tanto con lo institucional, ¿no? Con el Estado en general o con los organismos de gestión. Entonces, esa es nuestra experiencia. De todos modos, hablando en relación, de manera un poco más general, en relación a lo que pasa con organismos de CONICET o de la Universidad Nacional de Córdoba, esto suele ser diverso, digamos, hay diversidad de interacciones, pero en general la relación, la interacción de las unidades académicas con el territorio, que a mí me parece por ahí la fundamental, es pobre, es algo que hay que seguir trabajando. Entonces, a mí me parece que en esto de hay una cosa ahí para marcar muy interesante, que es que desde el territorio nosotros entendemos que por ahí la propuesta de análisis tiene que ver con esto que te comentaba al principio, que tiene que ver con una mirada integral de lo que pasa en el territorio, en el sistema, en estos sistemas que son tremendamente complejos, mientras que del Estado en general, y voy a generalizar, las miradas son muchísimo más tecnocráticas, ¿no? Entonces siempre el pedido es un informe técnico, en este caso podría haber sido un informe que solo contempla a lo mejor aspectos hidrogeológicos. Entonces suele pasar eso, y por ahí la vuelta de rosca, lo que uno intenta de hacer desde estos espacios que están siendo como un poco más exploratorios y que los hay en el seno de la Universidad de CONICET, pero son pocos, es esto de poder ir acompañando esta necesidad del territorio que para nosotros de alguna manera refleja de manera mucho más acabada el modo de analizarlo, ¿no? Y de resolver las problemáticas que surgen, porque esto de que aparezcan este tipo de problemáticas que muchas veces devienen en conflicto, tiene que ver con esto, con una gestión que está abocada a resolver las cuestiones de una perspectiva tecnocrática, ¿no? Con tecnocrática me refiero a esto, al enfoque disciplinar tremendamente técnico y que no puede comprender en el fondo la complejidad de estas problemáticas, ¿no? Sí, cuando vos decís esto, yo lo que me imagino puntualmente es, claro, bueno, no sé, una familia, una empresa privada, un particular solicita en recursos hídricos de la provincia de Córdoba una autorización para embotellar agua, y ahí lo único que se plantea es ¿autoriza o no autoriza extracción de tanta cantidad, tantos litros por día, por semana, por año, por mes? Y no hay toda esta cuestión que mencionás de analizar de qué, digamos, cuál es la relación del bien o del recurso o el bien común con el entorno natural, con la población local, con las especies de vida que hay en la zona, digamos, ¿a eso te referís? Sí, por ahí, ¿no? O sea, vos me preguntabas en algún momento esto de si hay información disponible, y yo creo que sí la hay, pero es una información que está muy compartimentalizada, muy atomizada, digamos, y mucha de esa información, como vos bien decís, es información que se genera a veces por consultoras, a veces por recursos hídricos, pero en general a pedido de algún particular, del propietario. En este caso, por ejemplo, sabemos que hay estudios que se han hecho en las vertientes a pedido del propietario del campo, pero que esos estudios no están a disposición de la comunidad. Y además de no estar a disposición de la comunidad, tienen este carácter de ser estudios estrictamente técnicos que tienen una visión muy, muy, muy fragmentada de lo que es el sistema. En ese sentido, nosotros en el informe lo que proponemos es hacer como una especie de viraje en el análisis. Uno entiende, cuando piensa en el agua, en estos sistemas, por un lado se piensa en el agua sola, ¿no? O sea, no aparece esta idea del agua conectada con el ecosistema, del agua conectada con lo geológico, ¿eh? Eso es un primer sesgo. Pero después hay otro sesgo que tiene que ver con el agua desconectada de la comunidad, ¿no? Yo la escuchaba recién a Marta en su relato tan hermoso y pensaba cómo se ha transformado en el territorio en el que ustedes viven. Yo, conociendo un poco del lugar a través de ella, pensaba eso, cómo se ha transformado el territorio en el que ustedes están viviendo en las últimas décadas. Y eso tiene que ver con el agua, indudablemente, ¿no? O sea, eso transforma el agua. Entonces uno va desde esta visión más simplista, que tiene que ver con el ciclo del agua, que todos conocemos. Bueno, llueve, el agua se infiltra, va el agua subterránea y luego esa agua llega al río y luego se evapora y demás, con un ciclo muy sencillo. A empezar a pensar en estos ciclos desde una perspectiva hidrosocial. Y esto es que además de participar este ciclo sencillo del agua, bueno, aparecen intervenciones que tienen que ver con lo tecnológico, con las infraestructuras. Bueno, en el caso de ustedes tienen ahí el dique, digamos que es notable la modificación que ha hecho el dique en la región. Entonces, estas infraestructuras ya empiezan a meter algunos elementos extras que modifican ese ciclo inicial, el ciclo del agua, pero también aparecen otras cuestiones que tienen que ver con el modo de gestionar, con las disputas de poder en la región. ¿Quién gestiona el agua? ¿Cómo la gestiona? ¿El agua para qué? ¿El agua para quién? Todo esto hace parte de un ciclo. Y ese ciclo hidrosocial, tiene que ver con el agua que sale de las vertientes y qué hacemos con eso, ¿no? El lugar en donde nosotros vivimos, en las sierras de Córdoba, es un lugar en el que siempre se habla en términos de escasez hídrica, ¿no? Uno dice, bueno, parece que no hubiera agua. Y en el lugar en donde nosotros vivimos hay agua. De hecho, en las sierras, en las partes altas de la cuenca, están las lluvias más intensas, ¿no? Y es donde más agua cae. Entonces, aparece esta, tenemos agua, pero todo eso, todo ese ciclo hidrosocial tan complejo hace que aparezca esta noción, este concepto de escasez, que tiene muchísimo más que ver con qué hacemos con el agua, con quién decide qué hacer con el agua, que con el ciclo hidrológico puramente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tratar de ir proponiendo este viraje, que es desde una perspectiva como muy antropocéntrica, centrada en nuestras necesidades, hacia otra mirada, que podríamos llamar ecocéntrica, en donde podamos pensar al agua como parte de todo este sistema. Sin duda que es tremenda, es fundamental poder gestionar el agua para abastecimiento porque lo necesitamos, pero sin perder de vista que eso es una parte de un sistema muy complejo, un engranaje muy complejo, ¿no? Bien, bueno, muy claro, la verdad, nos parece sumamente interesante y necesaria, ¿no? Esta manera de acercarse, ¿no? a la problemática del agua. Para terminar, Gilda, y bueno, seguramente nos estaremos comunicando más adelante, porque entiendo que este informe preliminar hace que en algún momento puedan venir para este lado para profundizar el estudio. ¿Cuál es la recomendación que hacen en el informe a la comuna de La Rabona? Porque entendemos que la autorización o no para la instalación de la embotelladora de agua necesita sí o sí de la firma de la comuna, ¿no? Bien, mira, nuestra sugerencia, bueno, son algunas sugerencias o recomendaciones. Una tiene que ver con profundizar el estudio hidrogeológico. Eso es disciplinar, es un análisis técnico, pero es necesario, es fundamental conocer el acuífero, conocer la extensión, cómo se distribuye realmente, cómo se recarga ese acuífero, porque eso va a permitir evaluar un poco cuánta agua se puede extraer sin que el acuífero se vea afectado profundamente. Pero la recomendación también incluye que ese estudio disciplinar y técnico muy necesario se haga en el marco de un estudio integral en donde se analicen estos otros abordajes que yo te comentaba. Por ejemplo, poder identificar actores en la región que hacen uso del agua, qué tipo de uso. Bueno, y algunas cuestiones que tienen más que ver con esto de la gestión y uso del agua en la región. Y nosotros entendemos que mientras tanto, lo ideal sería que no se el municipio o la comuna no habilite esta extracción de agua, porque entendemos que es necesario conocer primero en profundidad el funcionamiento del sistema, ¿no? Esas son cuestiones de manera integral, como te decía, son cuestiones que van a permitir a la comuna, en todo caso, poder entender. Nosotros entendemos por ahí, hay una demanda, digamos, muy muy presente desde la ciudadanía en general, que tiene que ver con esto del ordenamiento territorial participativo. Nosotros entendemos que estas cuestiones tienen también que ver con eso. Entonces la sugerencia es que estas decisiones que tienen que ver con estos sistemas, como te decía, vulnerables y extremadamente frágiles, se detengan por un momento para poder hacer un análisis integral y sobre esa base poder analizar para dónde seguir, ¿no? Bien. Y te agrego esto que a mí me parece súper importante, que es esto de detenernos, ¿no? Estamos como en un en un momento de nuestra historia en donde vamos a paso muy acelerado con todo. Y aparece esta necesidad de frenar, de poder mirar, de poder evaluar y después tomar decisiones. Y siempre que eso se haga de la mano de la participación de la comunidad, va a ser mucho mejor, claro, ¿no? O sea, van a ser decisiones que de alguna manera sean colectivas, participativas, y que van a transformar esto, van a atender a la transformación del territorio, que es inevitable, pero pensada colectivamente, que es por ahí a lo que uno aspira. Bien, bueno, muy clara, Gilda, te agradecemos un montón la comunicación, y ya estaremos conversando nuevamente, y cuando anden por acá, a ver si nos conocemos. Un abrazo grande. Bueno, un gustazo. Ojalá que podamos ir pronto. Bueno, un abrazo, hasta luego. Suerte, hasta luego. Bueno, la escuchabas, Gilda Colo, integrante del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET, que realizó este informe sobre las vertientes, el acuífero ahí en la localidad de Las Rabonas, informe que se dio a conocer durante esta semana. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.